Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida en México. En todo México se convocan marchas, mítines, para recordar la noche del 2 de octubre de 1968 y que marca un momento muy importante en la historia moderna de nuestro país. Se recuerda el ataque a estudiantes y civiles que se habían reunido en Tlatelolco, una matanza de parte de policías y militares que actuaron por órdenes de las esferas más altas del gobierno de México. Bueno, ¿qué pasó esa noche? El 2 de octubre, miles de estudiantes se reunieron para realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad de habitación de Tlatelolco. El objetivo de la reunión era dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de aquel momento. A las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza y entonces empezaron a surgir disparos desde lo alto de los edificios. Ante ello, los miembros del ejército que resguardaban la concentración optaron por repeler la agresión y dispararon contra la multitud. Con el tiempo se reveló que quienes dispararon e iniciaron los disparos el 2 de octubre fueron miembros del Batallón Olimpia, que era un grupo de agentes del gobierno federal. Y tras la confusión inicial por los disparos, miembros de este grupo paramilitar y del ejército se coordinaron para detener ilegalmente a cientos de estudiantes que se encuentran entre las represiones más brutales entre estos movimientos estudiantiles. En ese mismo año surgieron varios movimientos en el mundo, a manifestaciones en Francia, que ocurrieron también en el 68, que consistieron en protestas y conjuntas entre estudiantes y trabajadores. Y también aquí en Estados Unidos, ese año se caracterizó por las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y las protestas por el asesinato de líderes pro derechos civiles como Martin Luther King. En México se gestionó un movimiento estudiantil, el cual surgió a finales del 68, cuando la UNAM y el Instituto del Politécnico Nacional formaron un frente común que incluía la mayoría de las escuelas de nivel superior y medio superior del país, con demandas de democratización y a favor de los derechos civiles. El movimiento se originó a partir de esta represión del 2 de octubre y la intervención militar, y ante ello se formó el Consejo Nacional de Huelga para coordinar las protestas de estudiantes y académicos a finales del movimiento. Bueno, hemos hablado de que todo empezó con ese pliego petitorio hacia Gustavo Díaz Ordaz, y estaría interesante revisar cuáles son algunos de los puntos, 6 puntos, que se encontraban en este pliego, en estas peticiones. Por ejemplo, el más importante era la petición de la libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por haberse manifestado. El número 2 era la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Ese artículo regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturbaran el orden público o que afectaran, entre comillas, la soberanía nacional. También se pedía la desaparición del Cuerpo de Granaderos, que era un grupo policial que participó en varios actos de represión estudiantil antes del 2 de octubre. También se pedía la destitución de los jefes de policía, Luis Cueto y Raúl Mendiolea, que eran respectivamente el jefe y el subjefe de la policía capitalina. También se pedía la indemnización a las víctimas de los actos represivos. Y también se pedía el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes, y establecer un diálogo público entre las autoridades y el Consejo Nacional de Huelga para negociar las peticiones. Estos eran unos de los más importantes pliegos, y me parece importante recordarlos porque vemos algunas similitudes con las peticiones que aún todavía se dan en nuestros días, no solo en México, sino en este país y en el mundo entero, y que tienen que ver con la libertad de expresión, y no solo en las marchas, sino todos los días y en todas partes. Seguimos pidiendo la responsabilidad de la violencia de los policías, así como la petición a la libertad de poder expresar libremente sin miedo a represalias, a violencia. Este es uno de los principales legados del 2 de octubre y no se olvida, como decíamos al principio. Este 2 de octubre se cumplen 55 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y como cada año los estudiantes, los ciudadanos, marcharán para exigir justicia. La manifestación iniciará a las 16 horas desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hasta el Zócalo capitalino. Aunque aún no se ha publicado la ruta oficial, en años pasados el contingente se movilizó por las siguientes vías: Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y Plaza de la Constitución. También en Baja California Sur se llevará a cabo una marcha que comenzará a las 16 horas y partirá desde la preparatoria José María Morelos y Pavón hacia la Plaza de Reforma, el Palacio de Gobierno. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de un foro cultural que dará inicio a las 17 horas. Pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala. Y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. Qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles. Armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado. Y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria. V de Vallejo nos dicen los de la preparatoria. Tiras de muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Y en Nueva York, inicia fase de recuperación tras tormentas históricas. Nueva York comenzó a recuperarse el sábado después de quedar empapado por uno de los días de lluvia más intensas en varias décadas, mientras los habitantes de la ciudad secaban sus sótanos y se reanudaba el tráfico en carreteras, vías férreas y aeropuertos, que se suspendió temporalmente tras el aguacero del viernes. Aunque ya ha pasado la tormenta, algunos de sus daños perdurarán el fin de semana debido a una interrupción del suministro eléctrico en un vecindario en Brooklyn y a causa de la tormenta. Las autoridades desalojaron el sábado al personal y a unos 120 pacientes de un hospital después que la compañía eléctrica regional Edison indicó que la energía fue cortada a la clínica para que la empresa pudiera hacer reparaciones. Las autoridades municipales señalaron que las reparaciones podrían tardar días antes para que el hospital reanudara su total funcionamiento en el vecindario Bedford-Stuyvesant de Brooklyn. Partes de Brooklyn registraron más de 18 centímetros de lluvias y al menos en un lugar cayeron 6 centímetros en apenas una hora, convirtiendo algunas de las calles en canales como con agua hasta las rodillas y dejando varados a conductores en las autopistas. En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy se registraron lluvias a niveles históricos de más de 21 centímetros que rompieron el récord para cualquier día de septiembre, el cual se había impuesto durante el paso del huracán Donna en 1960, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostica más lluvia, pero lo peor ha terminado, señaló la gobernadora Kathy Hochul la mañana del sábado durante una conferencia de prensa en un centro de control de transporte en Manhattan. Se evitó lo que pudo ser un evento fatal, aseguró, debido a que mucho de la población escuchó las advertencias de mantenerse en casa o buscar territorio más elevado antes que fuera demasiado tarde. Como resultado de ello, no se perdieron vidas, dijo la gobernadora, pero informó que los socorristas tuvieron que rescatar a 28 personas de las enfurecidas aguas en el Valle del Hudson y Long Island. Hemos visto caer mucha lluvia en un periodo muy corto, pero la buena noticia es que la tormenta pasará y nosotros debemos ver que despejan algunas vías fluviales en el transcurso del día y de la noche, anunció. Y bien, pues esta tormenta llevó a inundaciones y bastantes daños materiales, pero no cobró vidas. Una nota de Los Angeles Times. En marzo del próximo año estará lista la resolución que pidió el gobierno de Estados Unidos bajo el T-MEC contra la prohibición del maíz transgénico en México. Esta nota de La Jornada. Esto lo señaló la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, mientras que Catherine Tai, que es la representante comercial de Estados Unidos, insistió en avances, dijo, significativos. Para mediados de marzo, considerando los tiempos legales, podemos estar teniendo una resolución final. Ahorita es trabajo solo de los panelistas y los abogados hasta tener el resultado final, dijo la funcionaria mexicana en una conferencia en el contexto de la tercera reunión del diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México que se realizó en Washington. En el mismo foro, Tai comentó que el caso fue entregado a los abogados y la resolución se conocerá en los siguientes meses. En agosto, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos solicitó el panel porque consideró que la posición mexicana no se basa en ciencia y socava el acceso al mercado como se pactó en el T-MEC. El proceso impugna las medidas establecidas en el decreto emitido por el gobierno de México el 13 de febrero por la prohibición del uso de maíz transgénico en tortillas o masa, así como la prohibición del uso del grano genéticamente modificado en todos los productos para el consumo humano. El pasado 30 de enero, Estados Unidos pidió a México una explicación de estos motivos e información pertinente sobre las medidas relativas a productos biotecnológicos, pero en marzo escaló esto a una consulta técnica que no resolvió el asunto. En junio, la Oficina Comercial de Estados Unidos pidió consultas de solución de controversias con México y al no existir un arreglo, el gobierno de Estados Unidos escaló la disputa a panel y días después Canadá se sumó también. Este jueves, en una reunión con Buenrostro Sánchez y previa al DEN, Tai destacó la urgencia de que México realice avances significativos en las consultas en curso bajo el TECMEC respecto a las medidas energéticas de México. Es la cuarta ocasión en menos de un mes que Estados Unidos presiona a México para resolver la disputa energética. A principios de septiembre, el gobierno de Estados Unidos pidió a las empresas involucradas afectadas reunir documentos para avanzar en el panel de esta controversia, según informó Reuters. Después, el embajador Ken Salazar declaró que un panel de solución de controversias era el camino para solucionar la disputa. Y sin maíz no hay país, lamenta el fallo a favor de transnacionales sobre el transgénico. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País invita al Día Nacional del Maíz, que fue un acto político de no a los transgénicos en el Ángel de la Independencia. Esto sucedió en la Ciudad de México el 29 de septiembre. Integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País lamentaron la determinación emitida por el juzgado 12º de distrito en materia civil en torno a la demanda colectiva en contra de la siembra del maíz transgénico. Mercedes López es la representante de la demanda colectiva, señaló que el juzgador falló, y cito, a favor de las empresas transnacionales, estos grandes monstruos corporativos que tienen miles de demandas en el mundo y que se ha demostrado que destruyen la biodiversidad, se adueñan de las semillas, destruyen comunidades campesinas. Este fallo es terrible, dijo. Y precisó que los abogados ya apelaron la medida, lo que significa que sigue prohibida la siembra comercial en el país de maíces genéticamente modificados. En la conmemoración por el Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre, los integrantes de la campaña aseguraron que mediante un panel de controversia derivado del TECMEC, Estados Unidos busca imponer a México qué maíz comer y cómo producirlo. Y por ello, luego de realizar un acto realizado en el Ángel de la Independencia, se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos en México, en donde entregaron una carta dirigida al embajador Kenneth Lee Salazar, embajador de Estados Unidos. Aunque no pudieron entregar la misiva en las puertas de la representación diplomática, porque los policías que custodian el lugar se apresuraron a enrejar la zona. Tras la lectura del documento, un trabajador de la embajada que se identificó como Juan Antonio Villarreal salió a recoger el escrito y la ofrenda de maíces que llevaron a fin de que el diplomático conozca la verdad. Cristina Barrios leyó la carta en la que se señala que nos dirigimos a usted para hacer algunas consideraciones en cuanto al panel de controversia solo cortado por su país en relación al decreto del 13 de febrero de 2023 que se refiere a la prohibición del maíz genéticamente modificado para la producción de masa y tortillas, así como la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para la alimentación animal y cualquier otro tipo humano de consumo humano. Recuerdan que el escrito que miles de personas se han manifestado en su país en contra del uso del maíz transgénico en alimentos de manera constante y a largo plazo, y advierten que en su lugar de buscar imponer a México que acepte maíz transgénico forrajero para su uso en productos alimenticios y alimentos para ganado, bien haría su gobierno en alentar la producción de maíces no transgénicos, lo cual podría mejorar la salud de su propia población. Añade esta carta que, cito, nosotros como ciudadanos mexicanos, lo que nos compete es defender activamente nuestro derecho a comer alimentos sanos y en particular una tortilla sana, con maíz de buena calidad y libre de agrotóxicos. Este es nuestro principal alimento. Peor, sobre todo, nos atañe defender nuestra soberanía. Y en el Ángel de la Independencia realizaron una acción política cultural mediante la obra de dos artistas, Santiago Robles y Jorge Rubio, se representó el mito mesoamericano de Coatepec sobre el surgimiento del maíz. El Día del Maíz, Ali Montserrat Telles, integrante de la campaña, señaló a la jornada que esta invitó a la ciudad también, a la que impulsó la conmemoración al alimento. Dice, este es un día de lucha, de resistencia y además en un contexto muy importante de defensa de nuestros maíces nativos por el panel de controversia que estamos llevando con Estados Unidos. Es nuestra decisión soberana de decidir no consumir maíces transgénicos y cuidar nuestra biodiversidad, nuestra diversidad cultural y gastronómica asociada a los maíces y desde luego a los pueblos campesinos e indígenas del país que han resguardado esta gran diversidad y que la han puesto al servicio no solo de México, sino de la humanidad. Thank you. Muere Dianne Feinstein, primera mujer en representar a California en el Senado, quien superó una infancia abusiva y fracasos políticos tempranos para convertirse en la primera mujer en representar a California en el Senado y una figura central en el ascenso de las mujeres al poder político nacional. Falleció, ella tenía 90 años. Y bueno, el jefe de del gabinete, James Sowles, dice: lamentablemente, la señora Feinstein falleció anoche, el viernes en la madrugada, en su casa en Washington, D.C. Feinstein era la miembro de mayor edad del Senado y cuando murió, y las preguntas sobre su capacidad mental ensombrecieron sus últimos años en el cargo, manchando su reputación y obligándola a defenderse repetidamente de los llamados a renunciar. Dice: compararía mi historia con el de cualquiera, dijo Feinstein en un comunicado cuando se acercaba su cumpleaños número 89 en abril de 2022, después de una serie de noticias que cuestionaban su capacidad para hacer su trabajo. Finalmente cedió ante la edad y la realidad política y anunció en febrero que no buscaría la reelección en 2024. La última votación de Feinstein en el Senado se realizó a las 11:45 a.m. del jueves sobre un proyecto de ley destinado a evitar el cierre del gobierno. Se perdió dos votaciones más ese mismo día. El viernes se colocó un ramo de rosas blancas en el asiento de Feinstein en la Cámara del Senado, donde el líder de la mayoría, Charles Schumer, se emocionó al hablar de su difunta colega, llamándola, y cito, una de las personas más increíbles que jamás haya existido, y adornó el Senado, añadió. Su integridad era un diamante. La siguiente nota de Los Angeles Times se titula Sus momentos finales, incluyó un voto que fue clave. La senadora Dianne Feinstein no se sentía bien esta semana, por lo que se ausentó de una reunión del Comité Judicial el jueves por la mañana, como se ha convertido en su costumbre desde que su salud empeoró, pero le había dicho al líder de la mayoría, Charles Schumer, que estaría disponible si él la necesitaba para una votación importante. Y sí, él la necesitaba. El Congreso estaba enfrascado en otra confrontación con los legisladores de extrema derecha sobre mantener abierto el gobierno y el Senado esperaba extender el plazo del sábado por la noche. Poco después del mediodía, Feinstein entró en el Senado con un traje morado, con la ayuda de su jefe de gabinete, James Sowles, levantó la mano derecha y le dijo al empleado, sí. La mayoría de los demás senadores ya habían remitido sus votos y habían regresado a sus oficinas. Feinstein pareció vislumbrar a la senadora Patty Murray, quien levantó la vista de su teléfono para ofrecerle una cálida sonrisa. Ella votó para asegurarse de que nuestro país continuara avanzando y no paralizado, recordó Murray en un homenaje desde el mismo pleno del Senado este viernes. Esa era Dianne. Ella hizo su trabajo todos los días, hasta el último momento. Fue el último de los más de 9.500 votos emitidos por Feinstein en 3 décadas y su última aparición en el Senado, una institución en la que pasó de ser una agente de poder en su mejor momento, sacudiendo el sistema de seguridad nacional, a una legisladora de 90 años, quien luchó por salir de su casa en medio de demandas de que acelerara sus planes de jubilación. Y no regresó para dos votaciones más relacionadas con la ley de especies en peligro más tarde ese jueves. En lugar de eso, la llevaron de regreso a su espaciosa casa de piedra rojiza en Washington, donde se puso una chaqueta azul más informal para saludar a su amiga Jane Harman, miembro jubilada de la Cámara de Representantes de él en Los Ángeles y amiga, muy amiga durante más de 4 décadas, que compartía su pasión por los asuntos exteriores y el avance de las mujeres líderes. Y dice y recuerda, cito, ella estaba armada, estuvo enormemente presente, estaba tratando de convencerme para que volviera a postularme para el Congreso, dijo Harman en una entrevista. Harman dijo no al regreso político, pero sí a la otra idea de Feinstein. Una serie de escenas con mujeres influyentes de Beltway que Harman pretende bautizar ahora como las cenas Diffie. Mientras se sentaban y hablaban, Feinstein tenía su agenda diaria frente a ella y a su perro, Kirby II, sentado en su regazo. Las dos mujeres hablaron de política, familias, amigos. Harman pensó que Feinstein se veía mejor que durante todo el año. Feinstein tuvo que retirarse de un almuerzo en su honor hacía apenas unas semanas, cancelándolo en el último momento. Las recientes críticas a Feinstein en medio de su frágil estado físico habían sido hirientes, dijo Harman. Feinstein pensó que necesitaba permanecer en el trabajo para asegurarse de que California fuera incluida en el presupuesto, dijo. En los primeros años de Feinstein, esta mujer nunca se detenía, dijo Alexis Podesta, quien fue su programadora desde 2002 hasta 2007. Las llamadas y reuniones comenzaban cuando ella salía de su casa y terminaban con citas para cenar. El jueves, dice Harman, la senadora parecía lúcida y contenta, disfrutando de los chocolates y las rosas de jardín que le trajo su amiga Harman. La vida es frágil. Sabíamos que estaba decayendo, pero nadie sabía que el final había llegado y ciertamente ella no, dijo Harman. Ella estaba planificando su futuro y pensando en el país. Alrededor de las 5 de la tarde, el ama de llaves de Feinstein, Rosalinda Yagan, tomó una fotografía de las viejas amigas. Harman le dio a Feinstein un abrazo y un beso y le dijo que la amaba. Feinstein se fue a la cama poco después de que Harman se fuera y murió alrededor de las 2 de la mañana del viernes, según su oficina. Descansa en paz, la senadora Dianne Feinstein. Y el mes de la herencia hispana en Estados Unidos es una oportunidad para seguir combatiendo el racismo hacia las personas migrantes. Esta nota de Democracy Now. El mes nacional de la herencia hispana en Estados Unidos se extiende desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y comienza a mediados del mes en coincidencia con las celebraciones de varios países latinoamericanos del aniversario de su independencia. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua conmemoran su independencia el 15 de septiembre. México el 16 de septiembre y Chile el 18 de septiembre. Es la celebración de la herencia hispana que se instauró en 1968 como una festividad de solo una semana y coincide este año con la creciente crisis humanitaria que está ocurriendo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Miles de personas llegan a diario a la frontera en busca de asilo, pero se topan, en cambio, con alambres de púas, actos de hostilidad y detenciones. El copresentador de Democracy Now!, Juan González, ha denominado esta avalancha humana de migrantes como la cosecha del imperio y así ha titulado a uno de sus libros más destacados que narra la historia de la comunidad latina en Estados Unidos, las intervenciones coloniales del gobierno de Estados Unidos en el extranjero que constituyen y son un gran factor determinante en la migración de las personas que residen en los países afectados, ya que generan condiciones que las poblaciones sencillamente no pueden afrontar. En conversación con Democracy Now!, el congresista demócrata Jesús Chuy García expresó, y cito, el intervencionismo que Estados Unidos ejerció a lo largo de la historia, las intervenciones militares y las sanciones que ha impuesto a algunos países de América Central, el Caribe y Sudamérica, además de la fallida guerra contra las drogas, son factores cruciales que están forzando el desplazamiento de personas y generando miseria. Añadió, estos factores también son responsables en gran medida de la violencia, la corrupción y la impunidad que asolan a Centroamérica y que está impactando cada vez más en Sudamérica, como sucede en Venezuela. Esa es la causa principal que está empujando a las personas a la desesperación. Estas personas llegan a Estados Unidos en busca de asilo y refugio y huyen de esas terribles consecuencias, arriesgando sus vidas para llegar aquí. El congresista demócrata Jesús Chuy García es el primer inmigrante mexicano elegido para desempeñarse en el Congreso como representante de un estado del medio oeste de Estados Unidos y ha pedido un mayor apoyo federal para Chicago ante la llegada de miles de migrantes a esta ciudad. Esta nota de Democracy Now. Mientras el número de migrantes que llega a la frontera sur de Estados Unidos sigue creciendo, el gobierno de Estados Unidos pretende admitir más refugiados procedentes de América Latina y el Caribe el próximo año. Esto según la Associated Press. La Casa Blanca publicó el viernes los objetivos de cuántos refugiados pretende admitir el próximo año fiscal que empieza el 1 de octubre y de qué regiones del mundo. El total es de 125,000, el mismo que el año pasado, pero un cambio importante es que el gobierno estadounidense dijo que tiene como objetivo admitir 35,000 a 50,000 refugiados procedentes de América Latina y el Caribe comparados con el objetivo de 15,000 de este año. Al mismo tiempo, el número de refugiados que admitirá de Europa y Asia Central disminuyó de 15,000 a entre 2,000 y 3,000 para el próximo año. El gobierno también eliminó una reserva sin asignar de años anteriores que le permitía reservar algunos espacios y utilizarlos en cualquier región. El secretario de Estado Anthony Blinken manifestó en un comunicado que el mundo enfrenta una crisis mundial de desplazamiento sin precedentes en la que un número récord de personas se han visto obligadas a huir de la guerra, la persecución y la inestabilidad. Dijo que además de ampliar los programas para reasentar a los refugiados de América Latina y el Caribe, Estados Unidos también se centraba en ayudar a poblaciones claves de interés como los afganos que ayudaron a los estadounidenses en la guerra, los defensores de los derechos humanos y otros grupos. La decisión sobre el límite de refugiados para el próximo año se produce mientras Estados Unidos está registrando cifras sin precedentes de migrantes que llegan a la frontera sur, muchos de ellos con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos. El gobierno federal se ha visto sometido a una intensa presión por parte de sus colegas demócratas para que aborde la cuestión, al tiempo que ha sido duramente criticado por los republicanos que alegan que el gobierno ha hecho poco para asegurar la frontera. El límite es el número de refugiados que Estados Unidos se propone admitir de todo el mundo en un año determinado, pero no significa necesariamente que vaya a admitir a tantos. Hasta agosto, Estados Unidos había admitido solo a 51,000 de los 125,000 posibles para este año. La organización humanitaria judía HIAS dijo en un comunicado de prensa emitido el viernes que acogía con satisfacción la cifra fijada por el presidente estadounidense Joe Biden y que era un objetivo digno. Sin embargo, el presidente y director general de la organización, Mark Hatfield, señaló que aún había mucho margen entre el número de refugiados que el gobierno dijo que pretendía admitir este año y cuántos llegaron realmente. Aunque el ritmo de llegada ha aumentado con respecto al año fiscal anterior, queda mucho trabajo por hacer el año que viene para garantizar que la determinación presidencial sea algo más que una cifra a la que se aspira, declaró Hatfield. Durante décadas, Estados Unidos admitió a más refugiados cada año que todos los demás países juntos, pero Canadá los superó en 2018. Las admisiones en el marco del programa alcanzaron un mínimo histórico de 11,411 en 2021 tras los drásticos recortes del gobierno del expresidente Donald Trump. Pero este año se han producido un aumento en un número de refugiados admitidos a Estados Unidos tras los esfuerzos del gobierno por aumentar el personal y realizar más viajes a países extranjeros para entrevistar a posibles refugiados. La condición de refugiado es diferente de otros tipos de protección como el asilo. Para ser admitidos como refugiados, las personas tienen que estar viviendo fuera de Estados Unidos. Generalmente son remitidos al Departamento de Estado por la Agencia de la ONU para los refugiados y luego los funcionarios estadounidenses los entrevistan e investigan mientras están todavía en el extranjero. Para solicitar asilo, una persona tiene que estar en territorio estadounidense. Ciudad de México. México convocó a una reunión a los cancilleres de 10 países latinoamericanos para definir un plan global que permita hacer frente a la crisis generada por el creciente flujo de migrantes. Así lo anunció el miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien indicó que en los próximos 10 días se realizará en su territorio una reunión para discutir la problemática migratoria con 10 cancilleres de países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, de donde provienen la mayoría de los migrantes, que han saturado en las últimas semanas las ciudades fronterizas mexicanas en su ruta hacia Estados Unidos. No especificó cuáles serán los 10 países participantes en la cita. Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que en la reunión se buscará definir un plan conjunto de ayuda para entender las causas que obligan a los nacionales de cada país a abandonar sus comunidades para migrar. Es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, Cuba, Colombia, enumeró el mandatario sobre el ingreso diario de miles de migrantes a México. Adelantó que su gobierno presentará a los 10 cancilleres una propuesta para el desarrollo, pero no ofreció detalles. Las autoridades mexicanas se han visto desbordadas en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles de migrantes que están utilizando todos los medios de transporte, incluidos los trenes, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. El creciente flujo de migrantes que se está movilizando en los vagones de los trenes de mercancía obligó la semana pasada a Ferromex, la mayor empresa ferroviaria del país, a paralizar varias decenas de sus trenes de cargas. El Instituto Nacional de Migración, INM, informó que han detenido a unos 9,000 migrantes por día en septiembre, un incremento significativo en comparación con el promedio de unos 6,125 en los primeros 8 meses del año. En lo que va del año, las autoridades mexicanas han detenido 1.4 millones de migrantes y deportado a 788,089 personas. Durante una visita a Nueva York, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció la semana pasada que López Obrador quiere viajar a Washington en noviembre para conversar con su homólogo estadounidense Joe Biden sobre la crisis migratoria. Bárcena admitió que el gobierno mexicano está muy preocupado por la ola de migrantes y el cierre temporal de algunos cruces fronterizos que acordaron en las autoridades estadounidenses ante el creciente flujo de extranjeros. La canciller señaló que unos 140,000 migrantes aguardan en la ciudad sureña mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, para obtener permisos de tránsito por el país o recibir papeles de solicitud de asilo, y admitió que se requiere ayuda para procesarlos. Estados Unidos también se ha visto desbordado. En los primeros 17 días de septiembre hubo 143,037 detenciones de migrantes en la frontera, un 15% más que las 123,777 del mismo periodo del mes pasado, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que difundieron autoridades mexicanas. Esas cifras incluyen hasta 1,450 personas admitidas diariamente con una aplicación móvil para citas de asilo llamada CBP-1, pero la gran mayoría son entradas ilegales. La creciente llegada de migrantes ha revertido los resultados que se dieron luego de que el gobierno de Biden introdujera en mayo nuevas restricciones de asilo, lo que permitió un descenso en las cifras de detención de extranjeros. El aumento del flujo migratorio tiene que ver con la crisis económica y la inestabilidad política y social que enfrentan algunos países de la región, que obliga a sus habitantes a huir en busca de mejores oportunidades de vida. Esta es una nota de la Associated Press en Los Angeles Times. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Mi cantar. Hay unos guerreros que les tengo admiración, que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes, mejorar su situación, en cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo inmigrante, avisas y con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Trabajadores protestan en calles de Los Ángeles por altas rentas y salarios estancados. Cientos de inquilinos, trabajadores, organizadores y miembros de la comunidad marcharon este sábado en el centro de Los Ángeles para protestar por los altos precios de alquiler de la vivienda y los salarios estancados que hacen casi imposible para muchos angelinos que les alcance el dinero. Según la coordinadora de la campaña Keep LA Housed, las rentas están muy caras y los salarios están muy bajos. Exigimos sueldos que alcancen y viviendas accesibles, dijo María Guadalupe López, quien llegó a Los Ángeles a los 4 años, es indocumentada y coordinadora de la campaña Keep LA Housed. Señaló que las cosas tienen que cambiar, se deben eliminar los desalojos y la deuda acumulada a partir de la pandemia de COVID. El Departamento de la Vivienda de Los Ángeles no hace nada cuando les pones un reporte de irregularidades en la vivienda. Están del lado de los propietarios, no de los inquilinos. Añadió que las corporaciones dueñas de vivienda de alquiler está poniendo a mucha gente en la calle luego de acosarlos para que se salgan. Nos tratan como si fuéramos desechables, dijo. Urgió a los líderes electos de Los Ángeles apoyar una declaración de derechos y protecciones porque dijo que cuando le va bien a los inquilinos, le va bien a la ciudad. Los manifestantes salieron de Pershing Square y se dirigieron al SB Lofts Apartment Complex, donde los inquilinos sufren de acoso y otros problemas. Los marchistas también enfilaron con rumbo a DoubleTree Hotel para apoyar a los trabajadores del local 11 del sindicato Unite Here, que demandan salarios dignos y un contrato justo. La marcha terminó en el Ayuntamiento de Los Ángeles. Maida Fernández, de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario, habló en representación de un grupo de inquilinos adultos mayores que vive en el 2653 de Menlo Avenue en Los Ángeles y que acaban de recibir el aviso de un aumento de renta por mes de entre $250 y $300. Es injusto, no les va a quedar dinero para comprar comida. Ellos viven de los pagos del Seguro Social y Supplemental Security Income. Son personas de la tercera edad y no saben qué hacer. Nosotros vamos a ayudarlos. En una carta dirigida a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y a cada uno de los miembros del consejo, indican que son parte de los más de 490 mil inquilinos en el municipio que dedican más del 30% de su ingreso en renta y están entre los 266 mil casas que pagan más del 50% de su salario en alquiler. Estamos enfrentando desalojo, acoso, salarios estancados y costos de vivienda elevados y batallando a diario para quedarnos en la ciudad que amamos. Indican en la carta que las investigaciones muestran que los inquilinos como ellos necesitan ganar casi 3 veces más el salario mínimo para darse el lujo de pagar alquiler promedio en el condado. La mayoría de nosotros no ganamos más de los $47 por hora que se necesitan para pagar una casa en la región y subrayan que nadie debería trabajar 2 o 3 empleos para pagar un hogar estable y seguro, pero muchos de nosotros tenemos que hacerlo. Esa es la realidad, añadió. Afirman que están agotados de trabajar duro año tras año para vivir en una vivienda precaria, sobrepoblada y por debajo de los estándares. Estamos cansados de vivir con miedo a ser dados de baja en nuestros empleos o a un gasto inesperado que nos ponga a un paso de vivir en la calle. Algunas pancartas que llevaban decían, por ejemplo, que se pare la guerra contra los trabajadores y que se establezca un salario mínimo para la vivienda, que se construya vivienda social en solares públicos, que se cancele el adeudo de la renta, poner un límite a los aumentos alquiler en las unidades de renta estabilizada, implementar completamente la ordenanza antiacoso para los inquilinos, con siglas T-A-H-O, TAHO, fortalecer el código de construcción de la vivienda, tener personal completo para el Departamento de Vivienda de Los Ángeles y remover las barreras discriminatorias para los miembros de la comunidad que son indocumentados y para los jóvenes anteriormente encarcelados para alcanzar un acceso justo a la vivienda. Codificar también el derecho a un abogado. Fueron algunas de las demandas. Y esta nota es en La Opinión. Hoy, 1 de octubre, en Los Ángeles, entra en vigor una nueva ley sobre la fianza, la elegibilidad a la fianza. Las ciudades de Arcadia, Artesia, Covina, Downey, Glendora, Industry, Lakewood, Laverne, Palmdale, Santa Fe, Springs, Vernon y Whittier consideraron que la política que entra en vigor este domingo representa un riesgo para la ciudad pública. La nueva política da oportunidad para que algunas personas sospechosas de delitos considerados como no violentos o no graves sean citados y liberados cuando anteriormente habrían estado bajo custodia de las autoridades con una fianza. Los protocolos de liberación previos a la instrucción que entran en vigor este domingo están diseñados para depender menos de la capacidad de pago de la persona bajo arresto y más del riesgo que representa para el público o las víctimas, declaró el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en julio. A partir de este domingo, de acuerdo con los nuevos protocolos, las personas arrestadas por delitos menores y no violentos serán liberados en el lugar donde se registre el arresto o que sean fichados y posteriormente liberados con la promesa de comparecer en la corte en audiencia de lectura de cargos. Sin embargo, horas antes de que la nueva política esté vigente, documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en nombre de las 12 ciudades dijeron que la nueva disposición de libertad bajo fianza representa una amenaza para la seguridad pública. No estaba claro por qué las ciudades esperaron hasta el último minuto para presentar una impugnación legal a la nueva política que fue anunciada por el Tribunal Superior de Los Ángeles. Con la demanda, los funcionarios buscan detener por completo la nueva política o al menos posponer su implementación. De acuerdo con Gary Boyer, el alcalde de la ciudad de Glendora, tan pronto como otras ciudades del condado de Los Ángeles se enteren, estoy seguro de que tendremos apoyo adicional, pero nuestra gran esperanza sería revocar la política de fianza cero o al menos ponerle una pausa para que tengamos la capacidad de examinarla más detenidamente y descubrir si es lo correcto o no. Algunos comerciantes también consideraron que es triste ver que han ocurrido muchos robos a tiendas departamentales en centros comerciales y en grandes almacenes y los sospechosos se salen con la suya. Si no tenemos un producto, no podemos venderlo y es muy triste ver que esa política podría afectar a tantas empresas, dijo Ronnie Salazar, propietario de un negocio en Glendora, a la cadena KTLA. Esta nueva política no es aplicable para personas que han cometido delitos graves como asesinato, delitos capitales o delitos graves que sean elegibles para la pena de muerte. La liberación previa al juicio debe depender del riesgo que corre una persona para la seguridad pública. Nuestro sistema de justicia no debería estar a la venta, dijo Holly Mitchell, que es la supervisora del condado de Los Ángeles, al manifestar su apoyo a la nueva política. No podemos confundir la fianza con la rendición de cuentas. Nuestra comunidad merece una rendición de cuentas que coincida con el delito e inversiones en intervenciones comunitarias que ayuden a prevenir que ocurran delitos. La capacidad de una persona para pagar una gran multa una suma de dinero no debe ser el factor determinante a la hora de decidir si esa persona que se presume no culpable permanece en la cárcel antes del juicio o es liberada, dijo Samantha P. Jessner, la jueza presidenta del condado de Los Ángeles. Se espera que los nuevos protocolos se pongan a prueba rápidamente debido a que el condado de Los Ángeles enfrenta una reciente ola de asaltos y robos, algunos de los cuales han sido cometidos por decenas de personas que han cometido robos masivos a joyerías y grandes almacenes, inclusive a plena luz del día. Los funcionarios de las 12 ciudades que presentaron la demanda en contra de la política de fianza cero esperan que líderes de otras ciudades del condado se unan a la causa a medida en las próximas semanas. En el condado de Los Ángeles hay 88 ciudades. Esta es una nota de La Opinión. Y en el área de San Pedro retrasan hasta el 10 de octubre cierres temporales del puente. Los cierres nocturnos temporales del puente Vincent Thomas, necesarios para un proyecto para instalar puertas protectoras, se han retrasado varios días y ahora comenzarán el martes 10 de octubre. Inicialmente se había previsto que las 3 semanas de cierres temporales comenzaran el lunes 2 de octubre. Se espera que el proyecto cierre el puente hasta la ruta estatal 47 en una o ambas direcciones a partir de las 8 p.m. todos los días y los carriles se reabrirán a las 6 de la mañana del día siguiente. No se prevén cierres de fin de semana. Los cierres del Departamento de Transporte de California permitirán a las cuadrillas instalar 8 puertas de seguridad con cables. Este trabajo no está relacionado con un proyecto más grande previsto para 2025-27 que cerraría todo o parte del puente durante un año o más para reemplazar la envejecida plataforma de la carretera de la estructura. Más bien, el proyecto actual está diseñado para evitar que las personas trepen y accedan a las altas estructuras de cables, lo que ha sido un peligro periódico para la seguridad en estructura de una milla de largo que conecta San Pedro con la Terminal Island. Las puertas bloquearán el acceso público para reducir lo que ha sido un problema creciente a lo largo de los años. Los cierres periódicos por reparaciones de puentes no son infrecuentes y se colocarán señales alrededor del puente. Esta nota es en el Excelsior por el Southern California News Group. Destello de estrella, que brille, que brilla desde lejos. Esa luz que alumbra y guía mi destino. Estrellas que me guían y se ven estrellas, lejos al anochecer. Estrellas que me guían y se ven estrellas. Y en Santa Ana, el jefe policial David Valentín ha anunciado que se jubilará en algún momento de este año como el jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Santa Ana. Desde que asumió el papel de liderazgo en el departamento hace 6 años, Valentín, según los funcionarios, anunció de su retiro y se había centrado más en la vigilancia tradicional para abordar los delitos violentos y mejorar la transparencia del departamento, además de liderar la agencia a través de la pandemia de coronavirus. Durante su mandato también enfrentó un voto de censura por parte de las bases del departamento y enfrentó varios desafíos de los líderes del sindicato de policía. Valentín, quien creció en la ciudad, ha trabajado en el departamento durante 33 años. Fue elegido en 2018 para ocupar el puesto de jefe de forma interina tras la renuncia del jefe de policía Carlos Rojas y luego de forma permanente. Venir de un espacio donde fácilmente me podrían haber matado en estas mismas calles o haber sido enviado a prisión como varios jóvenes con los que crecí para servir con humildad y orgullo como oficial de policía de Santa Ana y luego ascender para servir como el primer jefe policial de Santa Ana es verdaderamente surrealista, dijo Valentín en un comunicado. Ha sido un honor absoluto y tengo una deuda de gratitud de por vida con mi familia por su amor incondicional y su feroz apoyo. Valentín no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios y no se proporcionó información sobre cuándo comenzará su retiro o sobre un reemplazo. Tampoco fue posible localizar de inmediato a un portavoz de la ciudad. En los últimos años ha habido varios enfrentamientos públicos entre los líderes del departamento y de la ciudad y la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana y su presidente Jerry Serrano, quien también se jubiló recientemente. Serrano y el sindicato presentaron varias demandas contra el personal de la ciudad, en gran medida sin éxito. En septiembre del 2021, el 54% de los 353 miembros del personal jurado y no jurado que votaron apoyaron a la declaración de censura a Valentín, quien en ese momento dijo estar bajo un intenso ataque personal y político por parte de Serrano. En respuesta a la votación, Valentín dijo: "Continuaré liderando con diligencia y eficacia a las mujeres y hombres dedicados de este departamento al servicio de los 340,000 residentes de Santa Ana. Este voto injustificado no distrae, perturba ni disuade a mí ni a los miembros de este departamento de prestar servicios de seguridad pública de manera efectiva, ni lo hará de ninguna manera", dijo él en ese momento. Representantes sindicales alegando represalias, espionaje y violaciones del Código Laboral pidieron al fiscal del distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en enero del 2022 una investigación de Valentín. Spitzer, alegando que había un conflicto de interés, envió la solicitud a la oficina del fiscal general de California, que a principios de este año se negó a iniciar cargos penales contra Valentín. Los funcionarios de la ciudad, en su anuncio del retiro de Valentín, dijeron que él heredó un departamento con baja moral, con una tasa de vacantes del 20% en puestos de oficina de policía y cuestiones sobre la falta de esfuerzos policiales tradicionales proactivos para mantener seguros a los miembros de la comunidad. A través de un plan estratégico de 5 años, los funcionarios de la ciudad dijeron que Valentín ayudó a aumentar el personal del departamento, reducir los tiempos de respuesta e implementar un centro de justicia familiar y capacitación para reducir situaciones. Además de desempeñarse como jefe, Valentín ha estado involucrado con otras asociaciones, como los Jefes de Policía de California, la Asociación Internacional de Jefes de Policía del Comité de Servicios a Víctimas y como expresidente de la Asociación de Jefes de Policía y Sheriffs del Condado de Orange, según el anuncio. El SAPD tiene un liderazgo interno excepcional y un plan de sucesión de mando implementado para continuar con el buen trabajo heredado de mantener seguras a nuestra comunidad y a nuestra fuerza laboral, dijo Valentín en su declaración. Siempre serviré como el defensor, y defensor de toda la buena gente de Santa Ana y del gran Santa Ana PD, Departamento de Policía. Eso fue lo que declaró Y esta es una nota del Excelsior por el Southern California News Group. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosalía Vargas, nuevamente saludándolos aquí de la organización Latino Health Access y del Parque y Centro Familias Corazones Verdes. Muchas gracias a Radio Santana, a la doctora Sarmiento por la oportunidad de estos breves anuncios. El día de hoy les quiero comunicar que estamos sumamente felices porque este año cumplimos 10 años de nuestra apertura del Parque y Centro Corazones Verdes. Exactamente el 1 de junio cumplimos los 10 años y pues no queremos que este año pase desapercibido, ¿verdad?, para nosotros, para la comunidad, y queremos hacer una celebración hermosa con la compañía de todos. Pretendemos tener música, bailables, alimentos, sorteos, mesas informativas, juegos para niños, mesas con entretenimiento para adultos, como la lotería, los yoyos, ese tipo de juegos latinoamericanos que muchas veces los usamos cuando éramos pequeños, ¿verdad?, en nuestros países, pero que nos trae mucha nostalgia, muy buenos recuerdos. Incluso hay personas que todavía lo practican en este país. Y bueno, queremos que vengan y practiquen nuevamente estos juegos, que les enseñan a sus menores, que lo hermoso que era jugar con este tipo de artículos, ¿verdad? Y que, bueno, todavía están a la mano en muchos de nuestros mercaditos latinoamericanos que tenemos en Santa Ana, en Los Ángeles, en diferentes lugares, y que los vamos a tener este día en la celebración. Así que ojalá puedan llegar. Tendrá lugar en el mismo Parque y Centro, en el 602 East de la calle 4, el día sábado 14 de octubre, de 5:30 a 8 de la tarde o de la noche. Esperamos poder verlos ese día. Vengan con sus familias. Los sorteos van a ser de tarjetas de regalo desde $50 arriba, y también tendremos otro tipo de sorteos. Así que esperamos que nos acompañen para celebrar estos 10 años que se dicen fácil, pero realmente han sido de mucho trabajo, ha sido de muchas actividades y eventos con las familias, y queremos planear otros 10 años más junto con ustedes. Así que los esperamos, pasen la voz, va a ser muy bonito, va a ser muy agradable el clima, porque bueno, ya no va a ser calor, ya no va a ser frío, así que esperamos que nos la pasemos muy bien. Los esperamos y muchas gracias nuevamente, Radio Santana, que sigan bien. ¿Qué temperaturas cuentan como una fiebre? Los expertos médicos explican cuándo debemos preocuparnos. Los adultos enfermos y los padres preocupados por la salud de sus hijos pueden tener ideas equivocadas sobre lo que realmente se considera una fiebre. La respuesta no es tan clara como mucha gente podría pensar y depende de varios factores, dijeron los expertos médicos. Los médicos desglosaron lo que realmente significan los números del termómetro. ¿Qué es una temperatura corporal normal? La gente crece escuchando que 98.6 grados Fahrenheit es la temperatura corporal estándar de oro, pero hay un rango de temperaturas corporales que se consideran normales, dijeron los médicos. Para la mayoría de las personas, la temperatura es entre 96 y 99 grados, dijo la doctora Amy Horwitz, médica de medicina familiar de la clínica Cleveland. La temperatura corporal también fluctúa a lo largo del día y no necesariamente se debe a que se tenga fiebre, dijo Horwitz. Pueden verse afectados por el clima en el que vives, la hora del día o si has hecho ejercicio recientemente. Según la clínica Cleveland, la temperatura corporal tiende a ser más baja por la mañana. En las mujeres, la temperatura corporal normal puede variar según su ciclo menstrual, añadió el centro médico. La temperatura corporal aumenta ligeramente después de la ovulación. Recuerden que la fiebre se produce cuando, de acuerdo a la doctora Ángela Matke, la regulación térmica general del cuerpo es elevada. Por lo general, es una respuesta a que su cuerpo intenta combatir algún tipo de infección. Y la gente piensa que la fiebre es mala, pero en realidad no es necesariamente algo que debamos eliminar en todo momento, dijo Macke. Además de una temperatura elevada, las personas con fiebre pueden experimentar una disminución del apetito o un cambio en el estado mental, según el doctor Baruch Fertel y médico de urgencias de Nueva York Presbyterian Columbia University. Alguien con fiebre también puede tener sudores, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga y debilidad general, dijo Horwitz. ¿Qué temperatura se considera fiebre en los adultos? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran que una persona tiene fiebre cuando su temperatura media es 100.4 Fahrenheit o más. Se aplica a los niños, pero los padres deben tener especial cuidado cuando se trata de recién nacidos, dijeron los doctores. Nos preocupamos más por los bebés menores de 3 meses, ya que son muy pequeños y su sistema inmunológico no está completamente desarrollado, dijo Horwitz. Si bien la fiebre en los recién nacidos es una emergencia, los padres de niños mayores no deberían obsesionarse con los números, dijo Macke. No es el número real, sino cómo actúa su hijo, dijo Macke. Creo que los padres quedan realmente atrapados en los números. Creo que nos olvidamos de mirar al niño y ver cómo se comporta. ¿Cuál es la mejor manera de tomar la temperatura? Bueno, los padres deben tomar la temperatura rectal de los bebés, dijeron los médicos, ya que es la forma más precisa de evaluar la temperatura de un recién nacido. Para los niños mayores, las lecturas se pueden tomar por vía oral o por el oído o la axila. Para los padres que toman la temperatura de un niño, seguir un método ayudará a rastrear las variaciones de temperatura. Yo no cambiaría de método, dijo Macke. Simplemente elige un método y continúa con él. ¿Qué se considera una fiebre leve? La frase tiende a referirse a una temperatura superior a 98.6 grados, pero inferior a 100.4. ¿La fiebre siempre significa que estás enfermo? Es una pregunta frecuente. Y las personas pueden tener fiebre sin enfermarse, dijeron los médicos. Por ejemplo, algunas personas desarrollan fiebre después de recibir una vacuna. Esta es una respuesta muy normal y esperada a la vacunación. La deshidratación también puede causar fiebre. Y de las mejores maneras para tratar la fiebre en casa, los médicos recomiendan tratar las fiebres en casa con reposo, hidratación y baños. Las personas también pueden tomar acetaminofén o ibuprofeno. Los padres deben tener cuidado de seguir la dosis adecuada según el peso de los niños. Siempre es mejor contactar a un médico si tienes preguntas. ¿Cuándo debes acudir al médico? Para un bebé menor de 3 meses es importante buscar atención médica de inmediato si tienes una temperatura superior a 100.4 grados. Para niños mayores de 3 meses, busca atención médica si el niño tiene fiebre y parece irritable, letárgico o muy incómodo. Para los adultos, deben buscar atención médica si, además de fiebre, tienen dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, confusión, dolor en el pecho, dificultad para respirar o dolor abdominal intenso, según el doctor Horwitz. Las personas inmunodeprimidas deben llamar a un médico si tienen fiebre, recomendó el doctor Fertel. Cualquier persona cuya fiebre persista durante 3 días, definitivamente debe llamar a su médico. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón. vista, panista. Si un tiburón quiere agarrar carnita fresca para almorzar, salte del agua, mujer, vete a la playa a jugar, que el tiburón te puede alcanzar. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. Hoy para el taller es un día muy especial, pues a partir de esta fecha iniciaremos una serie de pláticas y entrevistas a compañeras y compañeros artesanos y a gente de la tercera edad de aquí del municipio de Metepec. Pero antes de continuar quiero mando un saludo a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera y a nuestras compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California, y a Radio Santa Ana por permitirnos compartir nuestras historias, nuestras experiencias, nuestra cultura, y dar gracias por transmitirlas, también por transmitirlas, que es muy importante. Y también contar sobre el origen de este taller en que nos encontramos. Este taller nació en 1955, hace más de 68 años, en la casa de mi abuela. Este taller ha estado en 5 diferentes lugares hasta llegar al lugar donde estamos, hace más de 40, 45 años. En ese tiempo este taller fue el más grande de aquí de Metepec. Había muchas compañeras y muchos compañeros, maestros ya grandes, que fueron muy importantes para, la elaboración de artesanías, también de alfarería. Entonces, gracias a esos maestros, pues muchos aprendimos sus conocimientos, nos los compartieron. Ahora ya no están. Entonces, pues es lamentable de que se haya perdido esa información. Entonces, también, después de esto, murieron mis papás. Entonces, con la muerte de mis papás, el taller se dividió en 8 partes. Éramos 3 hermanos y 5 mujeres. Ya murieron 2 de mis hermanos. Quedo yo nada más como hombre. Mis hermanas se dedican también a la venta de artesanías, pero ya no trabajan al 100% la elaboración, ya nada más se dedican a la decoración y a la venta de artesanías. Una de mis hermanas se dedica a la fabricación de velas y yo me dedico al 100% a la elaboración de las artesanías hasta su venta. Cuando vivían mis hermanos, nos poníamos a platicar de qué iba a pasar después de que ya no estuviéramos. Pues la situación con la artesanía era difícil, sigue siendo difícil. Pues a veces se vende y a veces no se vende. Y pues el artesano no tiene vacaciones, no tiene servicio médico, no tiene aguinaldos, no tiene nada más que su trabajo. Entonces nosotros no queríamos que nuestros hijos padecieran lo mismo que nosotros. Entonces la única manera de que no padecieran pues era de que ellos estudiaran, se prepararan y fueran profesionistas. Y así se está haciendo. Entonces esto de la artesanía pues ya va a ser como una segunda opción. Porque pues no tenemos asegurado un porvenir. Yo creo que tener una profesión es más fácil tener un buen sueldo. Después de ver también que varios compañeros artesanos que formaron o hicieron muy importante aquí al municipio con su trabajo y tuvieron sus talleres, pues cuando ya no estuvieron, desaparecieron sus talleres al 100%. Ya nadie de su familia se dedicó a la continuidad de las artesanías, desaparecieron. Entonces era una preocupación de que también desapareciera este taller. Entonces, platicando con mis hermanos, pues había varias opciones, pero no se llegó a ninguna porque ellos se adelantaron, se murieron. Entonces, después de estar pensando de esas opciones que platicábamos, lo que se me ocurrió fue que para que esto continuara y este taller no desapareciera, era hacerlo cultural. Y afortunadamente se hizo cultural. Se hizo cultural gracias a la colaboración de la familia y de amigas y de amigos artesanos y de las autoridades y de una persona muy especial de Santa Ana, California. Gracias a ellos, a todos, se hizo posible la realización de hacerlo cultural. En octubre del año pasado se hizo la inauguración. Estuvieron aquí presentes todos, se hizo la inauguración, se cortó el listón de la apertura, de la inauguración, y se realizaron eventos culturales como entrevistas y participación de algunos vecinos de aquí de Metepec en diferentes oficios, hicieron posible el evento. Entonces, ahora para el mes que entra va a ser el aniversario y también vamos a realizar eventos, 2 eventos, y darle continuidad a las compañeras y compañeros artesanos que nos platiquen su historia, su memoria, para que los jóvenes pues, sepan eso que mucha gente no sabe. Muchos jóvenes no saben. Entonces es muy importante este tipo de entrevistas porque se van a conservar, como lo dije, esas memorias de estas personas que nos van a hacer el favor de compartir y van a quedar pues, para los que vengan atrás de nosotros, para los jóvenes, para el que quiera

dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.